Hola, querido amigo, querida amiga. Esto es Así ha dicho. Bien, un buen día para todos. Amén. Buenos días. Buenos días. Hoy vinieron con sueño. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a Dios estamos aquí, estamos a la quinta mañana, es decir, vamos por la mitad de los 10 días. Gracias a Dios que nos ha permitido venir todos los días, ¿verdad? Bien, en esta mañana acompáñenme en sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7. Segunda carta del apóstol Timoteo. Perdón, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Dice allí, la primera parte dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa dice ahí? Espíritu de cobardía. ¿Se acuerdan que la primera mañana hablamos sobre el poder de Dios que nos ayuda a testificar aún a costa de nuestra vida? El apóstol Pablo escribió varias de sus cartas estando preso por el Evangelio casualmente, y él allí preso, pasando penurias en calabozos poco higiénicos y con mucho dolor y sufrimiento, quizás torturado también, él decía en una de sus epístolas, escribió, porque estoy sentado con Cristo en lugares celestes. ¿Pero dónde se encontraba él sentado? En una mazmorra, en un sitio cochino, hediondo. Y dice él aquí, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice el versículo 8. Por tanto, él aconseja a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según qué cosa dice ahí. El poder de Dios. El poder de Dios. Dios es quien nos da el poder para soportar las aflicciones que nos vienen por causa del Evangelio. Él vuelve y lo repite en el versículo 12. Dice verso 12, capítulo 1, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído o a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea que no importa lo que nos pase por causa del Evangelio, si estamos seguros en quién hemos creído, pues no tenemos que temer. No importa, Jesús dijo, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque no pueden hacer más nada. Sí, estamos seguros en Dios, así que no importa qué nos pase a este cuerpo nuestro. Pero bueno, yo quiero enfocarme hoy en la parte segunda del texto 7, del versículo 7, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y luego continúa diciendo, sino de poder, de amor, ¿y de qué cosa? Dominio. Y de dominio propio. Se ha hablado mucho del amor, ¿verdad? Y del poder en los que estamos hablando. Yo quiero enfocarme sobre el dominio propio, en esta era en que estamos viviendo. El dominio propio, algunas versiones como la que leyó la hermana, la traducen como templanza, y también otras versiones dicen temperancia. Dominio propio es que nosotros hagamos qué cosa, a ver, que nosotros qué debemos de hacer. ¿Qué ustedes entienden por dominio propio? Disciplina. Disciplina, ¿qué más? Ejercer la voluntad. Ejercer la voluntad, ¿qué más? Disciplina, ejercer la voluntad, control. Miren, el dominio propio, la disciplina, ejercer la voluntad, podemos enfocarlo en varios aspectos. En esta mañana yo quiero por lo menos tratar tres. El primero es, estamos viviendo en una época donde el sexo se está vendiendo como que eso hay que hacerlo la mayoría de veces que usted pueda, con cuantas personas usted pueda, a todas las horas que usted pueda. ¿Eso es lo que se vende, sí o no? Sí. Está fuera de pregunta o de cuestionamiento que aquellos que no están casados deben de abstenerse de qué cosa, del sexo, ¿verdad? En la iglesia sabemos que los jóvenes, que dicho sea de paso, siempre los invitamos, no ha venido el primero todavía, pero dentro de la iglesia se entiende que el que no está casado, ¿qué cosa debe de hacer con el sexo? Abstenerse, es lo que enseña la palabra de Dios. El sexo es para personas casadas, pero a veces entendemos que una vez estamos casados, podemos entonces hacer y deshacer con nuestra pareja. ¿Creen ustedes que eso es cierto? No. Nosotros como Iglesia Adventista tenemos mucha luz en muchas áreas. Y Elena de White, la sierva de Dios, habla inclusive sobre eso. Ella dice que el matrimonio no le da libertad al esposo o a la esposa a dar rienda suelta a sus pasiones bajas. Y eso no quiere decir, porque yo estoy casado, que yo puedo hacer con mi esposa lo que me venga en gana, cuantas veces me venga en gana y como a mí me venga en gana. Ahí yo tengo que ejercer, ¿qué cosa dice aquí? Dominio propio. Eso es algo que Dios nos ha permitido tener en el matrimonio, es algo que Él nos dio para las parejas de esposos, pero no es para nosotros abusar de eso. Tenemos que tener dominio propio. Yo no soy sexólogo, pero quiero solamente resaltar eso. Que aún en el matrimonio, también tenemos que tener dominio propio sobre eso. No debemos dar rienda suelta a las pasiones, especialmente en esta época donde se promueve que el sexo hay que tenerlo la mayor cantidad de veces posible, con la mayor cantidad de personas posible, y que hay que hacer todo lo que se le ocurra a uno en la mente. Eso no es así. Hay que tener, ¿qué cosa? Vuelvo y repito, dominio propio. Otro aspecto del dominio propio es nuestra lengua. Qué difícil es controlar nuestra lengua, ¿eh? Cuando alguien nos hace algo, está presta nuestra lengua para hablar y contestar y gritar e insultar, ¿sí o no? ¿Es difícil dominar la lengua? Sí. La misma Biblia lo dice. Si uno refrena su lengua, es difícil dominar nuestra lengua. Tener control, tener disciplina, tener dominio propio de nuestra lengua, eso es bastante difícil. Pero noten que quien nos da el poder para tener disciplina en esas áreas, ¿quién es? Es Dios. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso viene de Dios. Otra parte u otro aspecto del dominio propio es la temperancia, lo que es, nosotros en nuestra iglesia llamamos la reforma pro salud. ¿Creen ustedes que debemos ejercer dominio propio en lo que comemos? ¿En lo que bebemos? ¿A la hora que nos acostamos? ¿A la hora que nos levantamos? ¿Debemos ser temperantes en todas las cosas? Hay muchas cosas que nosotros, miren, nosotros como iglesia tenemos mucha luz. Y hay cosas que estamos haciendo que Dios no se agrada. Y Dios quiere que nosotros ejerzamos, ¿qué cosa? Dominio propio. Una vez estaba hablando con una persona y él me decía, y disculpen que ponga este ejemplo, él me decía, oye, yo admiro que tú eres vegetariano. Y él me decía, yo lo admiro eso, pero yo no puedo, no puedo y no puedo y no puedo y no puedo y no puedo. Pero ¿quién es el que le da el poder si usted quiere ser una cosa? ¿Quién le da poder a usted? Es Dios. Si usted se lo propone, Dios le da el poder, porque es lo que está diciendo aquí. Entonces, lo que veíamos ayer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted se propone en el nombre del Señor no abusar del placer sexual que Dios ha permitido que esté en la pareja, si usted se propone eso, Dios le da el poder de tener dominio propio sobre ese aspecto de su vida. Si usted se propone controlar su lengua, ¿quién le da ese poder? Dios se lo da. Si usted se propone tener un hábito de vida saludable y dejar ciertas cosas que no nos conviene, que no debemos estar consumiendo como cristianos adventistas del séptimo día, viviendo en el tiempo del fin, Dios también le puede dar el poder a usted para dejar esas cosas. ¿Amén? Amén. Es lo que dice ahí. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el dominio propio muchas veces nosotros no lo ejercemos porque nos falta conocimiento. Nos falta conocimiento. Dice una parte, creo que es en Oseas, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no es porque no hay conocimiento. Dice, porque desechaste el conocimiento. O sea, el conocimiento está, pero entonces el pueblo lo desechó. Entonces, por eso es que a veces el dominio propio no lo ejercemos. Porque hay conocimiento, pero no queremos aplicar el conocimiento. Y en la vida cristiana, el conocimiento es importante. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro para que veamos que en el caminar cristiano nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Y ahí también vuelve y nos recalca el dominio propio. Segunda carta del apóstol Pedro, ahora capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro 1:3. Comenzamos ahí, dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de qué cosa dice ahí. De la naturaleza divina. Nosotros tenemos una naturaleza caída pecaminosa que tiende al mal, pero Dios quiere hacernos participantes de su naturaleza divina. Continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué cosa? De la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Y luego dice el versículo 6, ¿al conocimiento qué cosa? Dominio propio. Dominio propio. Ok, nosotros ya hemos creído, ¿verdad? Nosotros somos cristianos adventistas del séptimo día, tenemos fe, pero aquí nos manda a poner diligencia, dice aquí, o sea, a esforzarnos, dice, para que nuestra fe le añadamos qué cosa, virtud, y a la virtud añadamos qué cosa, conocimiento, y una vez que tenemos conocimiento, entonces, ¿qué cosa más hay que añadir? Dominio propio. Una vez nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que tenemos que ejercer control en nuestro cuerpo, disciplina, en qué tenemos que tener temperancia o templanza. Una vez sabemos eso, entonces, ¿quién es que nos da el poder para poner en práctica eso? Es Dios. Pero eso es si nosotros queremos, porque Dios no forza a nadie. Si usted no quiere, Dios no lo va a forzar. Pero una vez usted tiene conocimiento, usted es responsable del conocimiento, ¿sí o no? Dice la Biblia que Dios va a juzgar a cada uno conforme sean sus obras. Y dice la Biblia también, pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces nosotros como pueblo adventista del séptimo día tenemos mucha luz en muchas áreas. Basta con leer los testimonios para la iglesia o ciertos libros de la hermana Elena. Habla sobre la sexualidad, habla sobre nuestra lengua, habla sobre nuestros caracteres, habla sobre la temperancia. Toda esa información que nosotros como pueblo tenemos, y a veces hasta nos jactamos, Dios nos va a pedir cuenta por eso. Entonces, ya tenemos fe, queremos añadir virtud, también tenemos que añadir conocimiento, y luego, ¿qué cosa? Dominio propio. ¿Y quién nos da el poder para hacer eso? Dios. Así que vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a comenzar, si no es que lo estamos haciendo ya, a ejercer dominio propio. Yo mismo tengo muchas cosas en las cuales fallo y tengo que pedirle a Dios que me ayude a ejercer dominio propio. Así que vamos a pedirle al Señor, porque aquí todos somos pecadores, que nos dé ese poder. Y más que el poder, que cree en nosotros el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.